Bienvenidos una vez más a tu radio podcast favorito, Vapeando con Momo. Bienvenidos una vez más, señores, a su radio podcast favorito, Vapeando con Momo. Hoy les traigo un tema un poco polémico que no está causando problemas a todos alrededor del mundo, y es el COVID. COVID-19. Estuve investigando y resulta que están haciendo estudios con la nicotina para ver si es un punto a favor en contra del COVID-19. El título se llama así: ¿Vapeo ante el coronavirus? ¿Héroe o villano? La pandemia del coronavirus ha conmocionado a Europa y al mundo. Además, se ha apoderado de todos los titulares de los sitios de información y las pantallas de televisión. Como era de esperarse, el carácter polémico del vapeo se le ha asegurado un lugar en el punto de la mira. Muchas noticias circulan, unas fatalizan afirmando que el vapeo destruye el sistema inmune de los vapeadores, y otras increíblemente optimistas tildan al vapeo, o específicamente al propilenglicol, como el posible remedio ante el coronavirus. Ambas posiciones extremas han sido la norma en lo que se refiere al contenido sobre el vapeo, por lo que la comunidad de vapeadores han cambiado el foco de querer a quién creer. Sin embargo, en estos momentos cruciales y en el tema tan delicado, debes afinar la lupa aún más y verificar la fuente de la información que ofrecen los medios de comunicación. En este programa hablaremos sobre el riesgo que suponen los vapeadores con el coronavirus, desde el punto de vista científico y expertos en el área de salud pública e investigación. También sobre cómo nos afectan las medidas del gobierno y hacer para evitar el contagio. ¿Qué hacer? Ok, en esos puntos voy a dar los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 puntos que vamos a hablar el día de hoy. Empiezo. ¿Nos hace el vapeo más vulnerables al coronavirus? Bueno, el doctor Constantino Farsalino, cardiólogo e investigador clínico del laboratorio sobre efectos del cigarrillo electrónico, en un post reciente manifiesta su posición. En un artículo expresa su descontento hacia profesionales fuera del área de la salud y la investigación, quienes irresponsablemente han asegurado que el vapeo supone un riesgo mayor ante el coronavirus para sus usuarios, cuando no hay evidencia científica que lo demuestre. Esto en respuesta a las declaraciones de Bill de Blasio, alcalde de New York, quien comentó en una declaración: fumar y vapear facilitan la enfermedad, tengan un impacto negativo mayor en el cuerpo. Dicha aclaración sin base alcanzó los titulares de muchas noticias, incluso grandes de la información como Reuters, CBS News en España, Diario de las Provincias. Hicieron eco de esa mórbida información de fuente, generando alarmas en la comunidad de vapeadores. El doctor Farsalino asegura que no existe prueba de que vapear suponga un riesgo mayor en el contagio y la progresión de la enfermedad del coronavirus. Adicionalmente, debido a las propiedades antibacterianas y antivirales del propilenglicol, componente de base de los líquidos, y eficacia entre a los otros virus como el de la influenza. El doctor hace un llamado especial a los profesionales de la medicina que actualmente manejan casos de pacientes afectados por el coronavirus. Les pide documentar la siguiente información para determinar si el propilenglicol tiene un efecto beneficioso en el tratamiento de la enfermedad, número de pacientes fumadores y vapeadores, además del historial del consumo diario, determinar la supervivencia del COVID-19 ante la posición del propilenglicol a través de estudios de laboratorio, realizar ensayos clínicos entre los pacientes hospitalizados agregando propilenglicol nebulizado al régimen terapéutico. Esos puntos, se diría que con esos puntos la evidencia científica sería posible informar a la comunidad de manera responsable. Es lamentable ver cómo la pandemia del coronavirus está siendo utilizada en la esfera política y en la creación de contenido viral por personas no expertas en temas de salud pública. Es un acto irresponsable con graves consecuencias. Muchos vapeadores pueden recaer en el hábito del tabaco y desalientan a fumadores a cambiarse a un hábito 95% menos dañino. Siguiente tema. ¿Puede el propilenglicol o PG protegernos del contagio? Desde el año 1945, gracias al doctor Theodore Pock, un genetista americano, conocemos la acción bactericida del propilenglicol en aerosol sobre microorganismos. Su estudio demostró que el propilenglicol elimina bacterias de todo tipo en el aire, incluidas las que causan enfermedades, y que el PG es invisible, no tóxico, inodoro y no irritante. Pero ese solo fue el comienzo. Existen muchas evidencias de que muestra las propiedades antibacterianas y antivirales del propilenglicol. Ahí hay muchos datos científicos de doctores con números de ensayos clínicos y jodienda, que no lo voy a decir. De todas formas, yo voy a dejar el enlace en la descripción si lo quieren, para que lo puedan leer más a fondo. Continúo. Es por eso que hoy en día el propilenglicol es usado en tratamientos respiratorios tal como los populares colutorios, destinados a ejercer una acción local sobre las mucosas en la zona oral y en la garganta para desinfectar el aire de los air sanitizers. Sin embargo, hasta que la efectividad del propilenglicol en forma de vapor a través de la inhalación sobre el coronavirus no sea científicamente comprobada, no es correcto afirmar que el propilenglicol proteja a los vapeadores del contagio, ni que sea un tratamiento efectivo para combatir el coronavirus. Por lo anterior, los vapeadores debemos tomar las mismas medidas que el resto de las personas para evitar el contagio. Siguiente tema. ¿Cierto o falso? El estudio demuestra que el vapor afecta al sistema inmune. Noticias circulan afirmando que vapear afecta negativamente al sistema inmune, basándose en un estudio realizado en ratones y no en humanos. Los científicos emplearon un modelo murino de exposición. Es un ratón. Es decir, diseñaron unas cámaras de inhalación para simular el efecto de los cigarrillos electrónicos en ratones. Luego de 2 semanas encontraron que la exposición continuada al vapor de los cigarrillos electrónicos provoca un deterioro de las defensas antimicrobianas pulmonares de los ratones. También descubrieron lo siguiente. En ratones sanos se produjo un aumento significativo en el estrés oxidativo y una inflamación moderada mediada para macrófagos. En ratones con EPOC, o mejor dicho, para que me entiendan, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, luego de una infección intranasal con neumonía por estreptococos, se observó una depuración bacteriana pulmonar significativa en comparación con los ratones del grupo de control. En ratones con influenza A se notó un aumento en los títulos virales de los pulmones y mayor mortalidad. no fueron incluidos en el estudio ratones con coronavirus. El estudio no demuestra evidencia científica del efecto del vapeo sobre el sistema inmune de los vapeadores, ni una mayor vulnerabilidad ante el coronavirus. Sin embargo, lo anterior no ha impedido a los medios de comunicación para hacer referencia a este y crear artículos extrapolando estos hallazgos a los seres humanos. El reto, bueno, sabemos que el vapeo no es 100% inofensivo, pero sabemos que es 95% menos dañino que el tabaco análogo y que las terapias de sustitución nicotínica tradicionales no funcionan para todo el mundo. Nuestro mensaje siempre ha sido el mismo: si no fumas o vapeas, no empieces. Si fumas, intenta dejarlo con medios tradicionales. Si eso no funciona, vapea. Siempre hemos dicho eso. Los vaporizadores personales son para algunos fumadores que han probado otros métodos la única alternativa efectiva para dejar de fumar. Es por eso que los efectos del uso prolongado del vapeo sobre las personas debe ser estudiado a fondo de manera correcta. Presenta un reto no solo porque el vapeo es un hábito relativamente nuevo, sino porque la mayoría de los vapeadores antes fueron fumadores y otros son usuarios duales, fumaban y vapeaban. Para determinar los verdaderos efectos del vapeo, los estudios deben ser realizados en vapeadores que nunca antes hayan fumado. Así se descarta que los daños hayan sido producidos previamente por el tabaco. Sin embargo, la popularidad del vapeo sigue en aumento y está despertando la curiosidad del gremio médico y el de la investigación. En un futuro no muy lejano, podrían compartir información con base científica y hacer recomendaciones fundamentadas. Siguiente tema: ¿cómo las medidas del gobierno español afectan a los vapeadores? Para aplanar la curva del contagio, el gobierno español ha tomado medidas drásticas muy necesarias. Además de restringir la movilidad de españoles, ha ordenado cerrar temporalmente a todos los establecimientos deportivos, culturales y comerciales, con algunas excepciones, incluyendo las tiendas físicas de vapeo. La mayoría de las tiendas online de vapeo siguen trabajando con normalidad, al igual que el resto de las tiendas de comercio electrónico, por lo que afortunadamente los vapeadores continúan teniendo acceso a consumibles y dispositivos. Ahora bien, es inaceptable que los estancos sean una de las excepciones y las tiendas locales de vapeo no, sobre todo cuando estás considerando tasar a los productos relacionados al vapeo con la misma fuerza que el tabaco. Esta medida demuestra que la salud de los vapeadores no es la prioridad, sino lo es el aspecto económico. La mayoría de los vapeadores son exfumadores. Para algunos vapeadores, la edad avanzada comprar en tiendas físicas es la única opción, por lo que es vital tener diferentes canales de venta disponibles para evitar recaídas. Ante la situación, se ha hecho una solicitud formal al gobierno español donde se exige que las tiendas de vapeo queden extensas al cierre del COVID-19. Esperemos sean escuchados. La comunidad del vapeo española es unida, sí, bastante unida. Un paréntesis, señores, con respecto a lo de que la comunidad española es unida, lo digo porque aquí en República Dominicana no solemos ser tan unidos. No sé por qué, porque somos mucho menos que en España y deberíamos por lógica ser más unidos, pero no es así, lamentablemente. Si alguno tiene diferencias con este comentario, bueno, pues me lo dejan saber en los comentarios, en Instagram, Facebook, YouTube, donde ustedes quieran, o por privado me pueden escribir y podemos debatir este comentario que yo hice. Continúen con el podcast, espero les esté gustando. Muchas gracias. Juntos lucharon a diario contra el gobierno y el amarillismo. De la misma forma, se mantienen o se mantendrán informados sobre el efecto del coronavirus en los vapeadores y haremos eco de la verdad en cualquiera que sea. Dígase que sea malo o que sea bueno. El efecto económico local a causa del coronavirus será brutal. Apoyemos a las tiendas locales de vapeo. Eso debe de ser, esas palabras deben de ser guiadas y redirigidas a todos los países y a todos los vapeadores, no solo en España. Mira qué bellas palabras. Apoyemos a las tiendas locales de vapeo. Algunas, aunque están cerradas al público, ofrecen servicio de delivery. De esta situación debemos salir todos juntos. Recuerden, todos juntos. Tengo otra opinión en base a lo que estaba comentando del apoyo local a las tiendas de vapeo que tienen delivery, líquido, equipo, algodón, seteos, bueno. Todas están, las que conozco, las tiendas que conozco locales están tomando su debida higiene para hacer estos deliveries. Y recuerdo que en Instagram vi un comentario de un pana diciendo que cómo es posible que las tiendas de hookah y como él le dice, tú sabes, hookah y de vapor estén abiertas si estamos en cuarentena. Bueno, a eso te digo, igual como se están vendiendo mascarillas, se están vendiendo manitas limpias, se está vendiendo un millón de vainas en cuarentena, es lógico que una persona que tenga líquidos sellados lo pueda seguir vendiendo con su debido cuidado. No le veo el por qué no lo pueda hacer, ¿sabe? Pero bueno, un comentario. Continúen con la programación. Bye. Siguiente tema. ¿Qué puedes hacer como vapeador para evitar contagiarte del coronavirus? Una de las mejores formas de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. Además, debemos seguir las mismas medidas cotidianas para prevenir la propagación del dicho virus, del COVID-19. ¿Cómo? Podemos evitar tocarnos las caras, lavarse las manos frecuentemente, evitar el contagio con otras personas y quedarse en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Las medidas que están diciendo el gobierno. Los vapeadores debemos adicionalmente seguir las siguientes recomendaciones. Desinfectar los vaporizadores con alcohol frecuentemente. Hidratarse es una prioridad. El VG y PG absorben la humedad, recuerden eso. Debemos estar siempre hidratados y mucho más ahora. Los vaporizadores son de uso personal. Nunca uses dispositivos de otras personas ni permitas que otros usen el tuyo. Y menos en estos tiempos, de ahora en adelante, señores, no se puede utilizar. No podemos seguir haciendo eso que hacíamos antes. Que nos pegamos en los drips de todo el mundo. Recuerden que cuando llega un virus nuevo, el planeta aprende a convivir con el virus. Ya ese virus del COVID-19 no va a desaparecer, se va a quedar. Vamos a vivir año tras año con ese virus. Tendremos que aprender a controlarlo y tendremos que hacer vacunas para que no nos ataque de esa manera. Entonces, de ahora en adelante se requiere una higiene máxima en todo lo que es vapeo, no, dígase drip, dígase tanque, equipos. No es recomendable prestar el drip para que prueben. Quítale el drip y que le pongan el de ellos, o cuando ellos lo usen, lávenlo. Hay que tomar medidas. Prosigo. Evita comprar dispositivos de segunda mano. No captes líquidos con otro atomizador que no sea el tuyo. O sea, no pruebes líquidos en otro equipo. Evita catar líquidos y en caso que decidas hacerlo, antes desinfecta la boquilla de la botella, como les dije. Suma precauciones contra el coronavirus. Siguiente tema. ¿Puede el vapeador? No. Siguiente tema. ¿Puede el vapor emitido por un vapeador transportar el coronavirus? Interesante pregunta. El coronavirus es un virus extremadamente contagioso. Se propaga entre humanos a través de los estornudos y la tos. Su transporte es la saliva, e incluso se cree que las secreciones lagrimales también lo son. También se puede sobrevivir en diferentes tipos de superficies. Algo que quería agregarles también, señores, es el tiempo de duración en diferentes materiales. A continuación se los voy a decir, vamos a ver. Aluminio dura de 2 a 8 horas, guantes quirúrgicos 8 horas, madera 4 días, cristales 4 días, papel de 4 a 5 días y el plástico 5 días. Tengan mucho cuidado, señores, con esto, ¿eh? Por tiempo prolongado, por lo que al omitir el seguimiento de las medidas de prevención, las personas podrían contagiarse al entrar en contacto con objetos contaminados. En un reciente post de Daily Mail se hizo referencia a la posición del Dr. Benowitz, profesor emérito de la Universidad de California, San Francisco, en relación a la posibilidad de propagación a través del vapor que emana de un vaporizador electrónico. Dice el doctor: tengo entendido que el vapor exhalado del cigarrillo electrónico consiste en partículas muy pequeñas de agua, propilenglicol y glicerina, sustancia química aromatizantes, no gotas de saliva. El vapor se evapora muy rápidamente, mientras que las partículas que se emiten al toser o estornudar son partículas grandes que persisten en el aire durante un periodo de tiempo relativamente largo. Por lo tanto, no creo que los vapeadores presenten ningún riesgo de propagar el COVID-19 a menos que estén tosiendo cuando exhalen el vapor. Interesante, señores. En este sentido, Roxana O'Connor, sí, la madre de John O'Connor de Terminator. Hasta la vista, baby. No, broma. Directora del Departamento de Control de Tabaco, Alcohol y Drogas del Ministerio de Salud Pública de Inglaterra, comentó en una declaración: actualmente no hay evidencia de que el coronavirus pueda ser transmitido por la exposición al vapor del cigarrillo electrónico. Por su parte, la ARDT, no sé qué carajo es, vamos a ver, Asociación Iberoamericana de la Reducción de Daños del Tabaquismo, joder, en su último comunicado establece: aunque no hay medidas experimentales y no hay casos reportados y verificados, dicen, no se puede descartar que una persona infectada por el SARS o COVID-2 esparza al vapear una cierta cantidad del virus dentro de gotitas de saliva, perdón, junto con el vapor ambiental. Bueno, nos sumamos a las recomendaciones de esta asociación. Debemos distanciarnos socialmente y evitar vapear en espacios públicos. Incluso si hubiese evidencia avalando que el vapor no es capaz de transportar el coronavirus, debemos considerar que no todas las personas estarán al tanto de dicha información. El sentido común y la precaución son nuestras mejores armas para evitar la propagación del virus. Siguiente tema. Coronavirus. ¿Otra razón para dejar de fumar? El doctor Stanton Glantz, director de USFC y popularmente conocido en la comunidad del vapeo como el capo de los ANTS, Anti-Nicotines and Tobacco Zealots, expresó en su último comunicado: entre pacientes chinos infectados con coronavirus, las probabilidades de progresión de la enfermedad, incluida la muerte, fueron 14 veces mayores entre las personas con antecedentes de tabaquismo. Por su parte, el doctor Farsalinos, junto a grupos de investigación, realizaron un análisis de 5 estudios que registran las características clínicas de pacientes hospitalizados con COVID-19 en China, claro, con datos sobre el tabaquismo. En dicho análisis, en una muestra de 1.546 personas hospitalizadas, se observó una prevalencia insumamente baja de tabaquismo en el COVID-19 en China en relación a la población. La prevalencia del tabaquismo entre pacientes afectados por el coronavirus fue un tercio de la esperada. Las patologías frecuentes en los fumadores, como los problemas cardiovasculares, son factores de riesgo ante el COVID-19. Sin embargo, la evidencia actualmente no permite hacer un análisis multivariable ajustado que permita descifrar si dichas enfermedades son responsables de los resultados adversos o lo es fumar per se. Siguiente tema. ¿Cómo actúa el coronavirus? El coronavirus es un virus respiratorio que afecta la garganta, nariz, conductos bronquiales y pulmonares. El COVID-19 comienza afectando la garganta. Se adhiere a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Luego se dirige a los conductos bronquiales y a los pulmones, donde se genera inflamación e infección, es decir, neumonía. De acuerdo a un análisis de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, en el estudio de 56.000 pacientes, el 80% de infectados desarrolla síntomas leves, fiebre, tos y en algunos casos neumonía. El 14% de síntomas severos, dígase dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufriría una enfermedad grave, falla de pulmones, choque séptico, fallo orgánico y respiración, y riesgo de muerte, perdón. Siguiente, vamos a ver, fumar mata, eso está claro. Todos conocemos los terribles efectos del tabaco sobre la salud. Fumar es el principal causa prevenible de muerte. También desmejora de manera general la salud del fumador y afecta a todos los que lo rodean, llamados fumadores pasivos. Eso se ha hablado mucho ya, lo he dicho. Todo el que esté rodeando a un fumador es un fumador pasivo y le afecta el doble que al mismo fumador. Porque el fumador tiene un filtro en el cigarrillo y el fumador pasivo no. Fumar ocasiona daños en casi todos los órganos del cuerpo y una larga lista de enfermedades y problemas cardiovasculares, circulación, cáncer, etc. Los pulmones, la boca y la garganta son seriamente afectados por fumar. Tos, resfriado y asma son solo el comienzo. Fumar causa enfermedades fatales como neumonía, enfisema y cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Hace una gran lista de cáncer que da el fumar. El coronavirus es potencialmente peligroso en personas mayores de 80 años o con patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas. Las enfermedades respiratorias y cardiovasculares son comunes en los fumadores, por lo que es probable que fumar les sitúe en el grupo de alto riesgo ante el virus. Si aún fumas o eres usuario dual de cigarrillos análogos y vapeadores electrónicos, deja de fumar ahora mismo. Lo que te recomiendo es eso, que dejes de fumar y vapees. Siguiente tema, vapeo. Superviviente de la especulación. Todos los vapeadores somos defensores del vapeo porque somos la prueba de que es posible dejar de fumar a través del uso de vaporizadores electrónicos. Y nuestra salud se ha beneficiado de manera importante gracias a ello. la información ha sido el arma más poderosa a la comunidad de vapeadores, y con ella hemos logrado responder rápidamente a la información no verificada que circulan sobre el vapeo. Hemos sobrevivido el mito de que el vapeo produce cáncer, del popcorn lung también, y lo haremos de nuevo con el coronavirus, manteniendo claro informada a nuestra comunidad. En estos momentos debemos ser más prudentes que nunca. Verifiquemos la información antes de compartirla y sigamos las medidas antes mencionadas para evitar el contagio. Nuestro corazón está con los afectados, sus familiares y sus amigos, y con los héroes de esta pandemia, los profesionales de la medicina y todos los que se arriesgan diario para que no nos falte nada. Nuestro corazón está con ellos, señores. Así que, señores, sin más, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero le haya servido de gran información todo lo que le he dado. Espero le saquen provecho, lo compartan, den like, favorito, comenten. Un abrazo, señores. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Feliz vapeo.